Bien, en tal caso, vamos a hablar del planteamiento político de Hume, dos trazos muy elementales, de su concepción moral y también de su concepción de la religión, que van asociadas, como vamos a ver enseguida. Hume pertenece a la tradición liberal. Él parte digamos, el estudio de la naturaleza humana para tratar de encontrar, definir cuáles serían o habrían de ser los deberes sociales, los deberes de los individuos que forman parte del grupo social, por tanto, los deberes de los seres humanos que viven en sociedad. Entonces, él hace una distinción. Primero, hay que estudiar el instinto natural del ser humano. Entonces, si atendemos al instinto natural del ser humano, independientemente de toda utilidad pública o social, hay que tener en cuenta digamos, los instintos de supervivencia de los seres humanos. Y ahí nos metemos ya en el ámbito de lo privado. ¿De acuerdo? Derecho a la vida. Locke considera, por ejemplo, antes que Hume, considera la propiedad privada como un derecho natural, incluso. O sea, que se deriva del instinto natural. Pero claro, en segundo lugar, lo que hay que tener en cuenta es la necesidad de la propia sociedad. Y la necesidad de la propia sociedad nos conduce a la idea de justicia. Pero la idea de justicia para Hume tiene que ver exclusivamente con la utilidad para la propia sociedad. O sea, será justo aquello que tienda a mantener el orden, la supervivencia de la propia, del propio grupo, de la propia sociedad. Sea, que la justicia sería una virtud, pero una virtud social, no privada o individual. Esto es importante. Por eso el planteamiento de Hume se dice que es utilitarista, o entraría dentro del utilitarismo. O sea, lo bueno o lo justo sería lo útil para el grupo, lo útil para la sociedad, para que la sociedad no se descomponga y siga existiendo, sencillamente. Bien. En cuanto a su moral, como tenéis ahí, se le adjudica el término emotivismo moral. Claro, el propio nombre ya recuerda por oposición al intelectualismo moral socrático. Lo que va a plantear Hume, digamos, es bastante sencillo. ¿Qué facultades del ser humano intervienen en la moralidad? Pues intervendría la razón e intervendría el sentimiento. La razón sería una especie de árbitro de las cuestiones morales. Digamos que la razón lo que hace es establecer los medios adecuados para un fin, para cumplir un fin. Pero ¿quién define, quién determina esa finalidad? Esto se ve muy claramente he hablado muchas veces del caso, esto se ve muy claramente en el nazismo, ¿no? Cuando se habla de que el sistema de producción industrial de muerte de los campos de exterminio nazis era racional, pues no se está blasfemando. Se está siendo riguroso. Era racional. ¿Por qué? Porque dada una finalidad previa a la racionalidad instrumental, como se le suele llamar, lo que haría la razón a partir de ahí es determinar cuáles son los medios adecuados, racionalmente establecidos, para una mejor consecución de ese fin. O sea, la razón estaría al servicio de la productividad. Lo que pasa es que en este caso sería la productividad de muerte, ¿no? ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que la finalidad no la puede poner la razón, según Hume. Es el sentimiento el que produce aversión o atracción con respecto a algo. Es decir, es el que determina la finalidad. ¿Se entiende? Ejemplo más sencillo y cotidiano. Yo voy a cruzar una carretera y veo que viene un coche a toda pastilla. Y entonces, ¿yo qué hago? Pues me quedo atrás. Utilizo la racionalidad. ¿La racionalidad qué me dice? Si yo cruzo en este momento, como este tío no parece que vaya a frenar por la velocidad, o que lo intentara con la velocidad que lleva, no le va a dar tiempo, me puede atropellar. Claro, un impacto a esa velocidad va a generar unos efectos en mi organismo que son incompatibles con la vida. Con lo cual, eso me lo dice la razón. Ahora bien, la razón no hace nada. La finalidad que determina mi comportamiento no es racional, sino que es, diría Hume, sentimental. La finalidad, ¿cuál es? Conservar la vida. Y eso ya lo pone el sentimiento, que como quiero seguir vivo, pongo mi racionalidad al servicio de seguir vivo. Pero eso ya es una finalidad del sentimiento. Si yo estoy harto de la vida, pues pongo mi racionalidad al servicio de mi muerte. Pero la racionalidad ahí no decide nada. ¿Quién decidiría, según Hume, sería el sentimiento? A partir de una finalidad ya previamente establecida, esta es la cuestión. ¿De acuerdo? En fin, sencillamente, que la razón no puede ser la base, en contra, claro, del planteamiento cartesiano, racionalista, incluso socrático, que la razón no puede ser la base del fundamento, del juicio moral, porque la razón no determina, no puede establecer un juicio moral. Quien decide entre lo bueno y lo malo es el sentimiento, dice Hume. Hombre, ¿qué es un acto moral? Pues es una cuestión de hecho. Hume aplica el método experimental y el criterio empirista de significado también al ámbito de la moralidad. ¿Y qué es lo que plantea? Que un acto moral es una cuestión de hecho. Como la causalidad. Al ser una cuestión de hecho, la pura racionalidad, es decir, las relaciones entre ideas, nada tienen que decir con respecto a ello. ¿Se entiende? Igual que la racionalidad no puede extraer una inferencia causal entre dos acontecimientos sin la experiencia, exactamente igual la racionalidad no puede emitir juicio alguno en el ámbito de la moral, no ya de la causalidad, sino en el ámbito de la moral, si no es en base al sentimiento. Por eso denominamos emotivismo moral el planteamiento de Hume. ¿Se entiende la cuestión? Bien. Y por último, con respecto a su concepción de la religión. Con respecto a su concepción de la religión, hay que tener en cuenta dos modos de entender la religión, uno de los cuales, digamos, es novedoso en este momento. Digamos, en el contexto de la Ilustración, en la que Hume ya pone un pie, por decirlo así. Hume muere como a mediados del siglo XVIII, pues ya los albores de la Ilustración ya están en marcha, digamos. Él es propiamente ya un autor ilustrado, de algún modo, ¿no? Hablaremos de la Ilustración en las próximas clases. Como digo, en el contexto de la Ilustración surge una nueva manera de entender la religión, que recibe el nombre de deísmo, con D, y que se conoce también como religión natural o racional. La religión natural. Por definir estos dos términos de la manera más precisa posible. El teísmo, con T, digamos que es la concepción, bueno, tradicional, la concepción tradicional de la religión, de las religiones positivas, digamos, es decir, muy en particular del cristianismo, claro. Pues por ejercer su influencia sobre el área que nos ocupa, ¿no? Que es Europa, ¿no? En estos momentos. Bueno, como digo, el teísmo, con T, sería la concepción de la religión que concibe un Dios personal, creador, providente, es decir, se asume la providencia divina, es decir, el hecho de que Dios lo ve todo e incluso tiene influencia constante sobre el mundo, sobre los acontecimientos del mundo. Por tanto, un Dios, obviamente, al que hay que rezar, con respecto al cual, digamos, tiene sentido la liturgia, el rezo, en fin, todo el aparato ritual, por decirlo de este modo, de las religiones positivas. Eso sería el teísmo. En el contexto, como digo, de la Ilustración, es decir, en ese periodo, que ya veremos con detalle en adelante, trata de imponer, o de bueno, establecer como referencia la razón para que el hombre sea capaz de desembarazarse de las cadenas, supersticiones, temores, etcétera, que presuntamente le habían atenazado anteriormente, pues una de las consecuencias de ese planteamiento genérico es una nueva concepción de la religión. Entonces hay diversos autores ilustrados, es el caso quizás más conocido, es el de Voltaire, que plantean un tipo de religión que sería natural. ¿Por qué lo denominan natural? Porque sería un modo de concebir la divinidad despojado de los, digamos, de la liturgia, de los artificios, de las religiones positivas. Por eso lo de natural sería como una vuelta a los una concepción de la divinidad anterior al nacimiento de las religiones. Es decir, un Dios que ya no es un Dios personal, que no es un Dios creador, más bien impulsor, fuente de energía, de movimiento en el universo, que por tanto no tiene influencia en él, más allá de ese primer impulso, digamos. No hay providencia divina, por lo tanto. Digamos que pone en funcionamiento el mundo, o en todo caso lo crea, pero por pura necesidad, no por voluntad. Un Dios impersonal, en definitiva. ¿De acuerdo? Es decir, lo más parecido, pues eso, al Dios de los filósofos, la divinidad de los filósofos, al acto puro de Aristóteles, al cual, como es evidente, es completamente absurdo rezar. Claro, pedirle algo al acto puro o al primer motor inmóvil, al pensamiento que se piensa a sí mismo, es completamente superfluo. Es una pérdida de tiempo, vamos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no te escuchas, sencillamente. ¿Cómo te va a escuchar? Si Dios, según Aristóteles, se piensa todo el rato a sí mismo y desconoce completamente el mundo, no escucha. Es completamente ajeno. El ente finito no puede tocar, digamos, no puede rozar siquiera a la infinitud, a la eternidad del acto puro, que le es completamente ajeno, ¿no? No se puede medir por los mismos parámetros aritméticos, ¿no? Una desproporción aritmética insuperable, ¿no? Con lo cual es completamente superfluo rezarle. ¿Qué quiere esto decir? Que las religiones positivas carecerían de sentido, ¿no? Pertenecerían, según estos autores, pertenecerían a épocas del pasado que no están superadas, pero que acabaremos superando, se supone, que la humanidad acabará de superar en algún momento. ¿De acuerdo? Digamos que ese es el planteamiento, y esa sería la concepción característica de la Ilustración, en principio, ¿no? ¿Qué tiene que decir Hume a todo esto? Pues Hume supone parte de la base de que la religión nace de los temores y esperanzas que constituyen la esencia humana. Claro, si la religión nace del temor y de la esperanza en el ser humano que le hace proyectar o refugiarse, buscar refugio en una divinidad personal, ¿de dónde nace la religión? ¿De la razón o del sentimiento? Del sentimiento. Es decir, que la religión, como la moral, es una cuestión de sentimiento, no de razón. Por lo tanto, dice Hume, es completamente absurdo pretender una religión racional, que es lo que pretende el deísmo. ¿Se entiende? Es completamente absurdo. No tiene ningún sentido. Porque la religión, el impulso que la alienta, que la hace posible, es sentimental. Pertenece al área de los sentimientos, no a la de la racionalidad. Convertir la religión en algo racional, pura y estrictamente racional, digamos, despojarla de todo lo que tiene de afectivo, sencillamente es un absurdo, vamos. Ni siquiera es destruirla, sencillamente es que es un absurdo. No vale para nada. De ahí su crítica al de hecho. Es decir, a una religión natural que sencillamente ni ha existido nunca ni podrá existir. Esta es la cuestión. Bien. Si os parece, salvo que haya dudas que plantear, podemos entrar en los textos. Es un texto breve que hace alusión a la, precisamente a la noción de causalidad. Tengo aquí un libro por si alguien lo necesitaría. Pertenece a la parte segunda de la sección séptima del libro titulado Investigación sobre el conocimiento humano. Un libro publicado en 1748-49, si no recuerdo mal. Es, por cierto, un texto relativamente breve que él publica porque su primera gran obra, que se llama El Tratado sobre el Entendimiento Humano, es una obra muy voluminosa que apenas fue conocida, más en la primera edición apareció publicada sin nombre. Y bueno, luego digamos que para concretar, matizar y llegar a un público más amplio, publicó este libro en particular y algún otro, ¿no? Quizá el más célebre, el más conocido sea este, ¿no? Bueno, en esta parte, como digo, del libro se ocupa fundamentalmente de la idea de causalidad, que ya hemos explicado. En apenas seis páginas, como veremos. Dice, hemos de apresurarnos por llegar a una conclusión en esta cuestión, que ya se ha prolongado excesivamente. En vano hemos buscado la idea de poder o conexión necesaria en todas las fuentes de las que podíamos suponer se deriva. Parece que en casos aislados de la actividad de cuerpos jamás hemos podido, ni siquiera en el más riguroso examen, encontrar más que el que un suceso sigue a otro, sin que seamos capaces de comprender la fuerza o poder en virtud del cual la causa opera o alguna conexión entre ella y su supuesto efecto. La misma dificultad se presenta al examinar las operaciones de la mente sobre el cuerpo. Observamos que el movimiento de éste sigue el imperativo de la primera, pero no somos capaces de observar o representarnos el vínculo que une movimiento y volición, es decir, deseo o intención, o la energía en virtud de la cual la mente produce este efecto. ¿Qué es lo que está queriendo decir hasta aquí? Sencillamente, que el problema de la causalidad no se restringe al ámbito o al área de las ciencias naturales, sino que es básicamente el mismo problema, como hemos visto, que opera en el ámbito de la moralidad. La autoridad de la voluntad sobre sus facultades e ideas no es tampoco más inteligible. De modo que, en conjunto, no se presenta en toda la naturaleza un solo caso de conexión que podamos representarnos. Todos los acontecimientos aparecen absolutamente sueltos y separados, dado que nuestro único instrumental de conexión, de punto de contacto con los sucesos que tienen lugar en la naturaleza, son las impresiones sensibles. Las impresiones sensibles lo que me dicen es que se dan acontecimientos cuya única unión, si nos ceñimos al ámbito de los sentidos, es que se den juntos en el espacio y el tiempo. Son acontecimientos separados. ¿De acuerdo? Lo único que los pone en contacto es su sucesión espacio-temporal. Pues dice que todos los acontecimientos parecen absolutamente sueltos y separados. Un acontecimiento sigue a otro, pero nunca hemos podido observar un vínculo entre ellos. Si recordáis, cuando planteamos el problema de la causalidad, lo que veíamos claramente era la impresión de la que se derivaba la idea de calor, o la impresión de la que se derivaba la idea de dilatación de los cuerpos. Pero claro, lo que no percibíamos era su conexión. ¿Y por qué no la percibíamos? Porque no se podía percibir, sencillamente. Parecen conjuntados, pero no conectados. Es decir, que van juntos, conjuntados, que van juntos, que sí, se siguen en el espacio y el tiempo. Pero que estén conectados, eso ya es otra cuestión, ¿no? Que los sentidos, desde luego, no me proporcionan. Es una información que los sentidos no me pueden proporcionar. Y como no podemos tener idea de algo que no haya aparecido en algún momento a los sentidos externos o al sentimiento interno, ¿veis? O sea, el problema se entra dentro también del área de la moralidad, digamos, de los sentimientos internos. La conclusión necesaria parece ser la de que no tenemos ninguna idea de conexión o poder. Y que estas palabras carecen totalmente de sentido cuando son empleadas en razonamientos filosóficos o en la vida corriente. Claro, la idea de causalidad, como no remite a una impresión sensible correspondiente, carece de significado. Carece de sentido. En principio, en este primer momento, ¿no? Pero aún queda un modo de evitar esta conclusión y una fuente que todavía no hemos examinado. Cuando se nos presenta un objeto o suceso cualquiera, por mucha sagacidad y agudeza que tengamos, nos es imposible descubrir o incluso conjeturar, sin la ayuda de la experiencia, el suceso que pueda resultar de él o llevar nuestra previsión más allá del objeto que está inmediatamente presente a nuestra memoria y sentidos. Incluso después de un caso o experimento en que hayamos observado que determinado acontecimiento sigue a otro, no tenemos derecho a enunciar una regla general o anticipar lo que ocurrirá en casos semejantes, pues se considera acertadamente una imperdonable temeridad juzgar todo el curso de la naturaleza a raíz de un solo caso, por muy preciso y seguro que sea. Digamos que yo veo A y a continuación B. Establecer que a partir de este caso aislado de los acontecimientos que se dan juntos, una regla genérica aplicable al funcionamiento íntegro de toda la naturaleza. Dice, es un abuso. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que queremos decir? Si este es un caso aislado, es lo que queremos decir. O sea, si a mí se me presenta A y después B. Tengo derecho, digamos, derecho gnoseológico, a establecer a partir de ahí una regla general aplicable a toda la realidad. Ese es el tema. Vamos a ver cómo continúa. Pero cuando determinada clase de acontecimientos ha estado siempre en todos los casos, claro, ese es el problema. Si se da una sola vez, no puedo establecer una ley general a partir de él. El problema es cuando se da siempre. Pero cuando determinada clase de acontecimientos ha estado siempre en todos los casos unida a otra, no tenemos ya escrúpulos en predecir el uno con la aparición del otro. O sea que el temor, digamos, la precaución, los escrúpulos que teníamos en establecer esta inferencia causal desaparecen cuando esos acontecimientos se dan siempre, repetidas veces. ¿Qué ha cambiado ahí? Es la pregunta que hará Jim. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado la naturaleza? ¿Las cosas? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¡He cambiado yo! Cambia el sujeto, no el objeto. No tenemos ya escrúpulos en predecir el uno con la aparición del otro y en utilizar el único razonamiento que puede darnos seguridad sobre una cuestión de hecho existente. Pero la seguridad me la proporciona a mí. Es una cuestión que se queda relegada al ámbito de lo psicológico. Entonces llamamos a uno de los objetos causa y al otro efecto. Suponemos que hay alguna conexión entre ellos. Algún poder en la una, por el que indefectiblemente produce el otro, y actúa con la necesidad más fuerte, con la mayor certeza. Digamos que este sería un caso, repetido en el tiempo, que no sería nada más que la manifestación de una ley general que rige el universo en su conjunto. Que genera, por lo tanto, en mí, que genera, dice, o que me hace suponer, la necesidad más fuerte, dice. y la mayor certeza en mí. Me hace estar seguro de que a partir de él puedo establecer predicciones de futuro. Esta es la cuestión. Puedo inferir, es decir, suponer, que si se da A, se va a dar también B. Parece entonces que esta idea de conexión necesaria entre sucesos surge del acaecimiento de varios casos similares de constante conjunción de dichos sucesos, es decir, que se dan juntos en el pasado muchas veces. Esta idea no puede ser sugerida por uno solo de estos casos examinados desde todas las posiciones y perspectivas posibles. Es decir, que la inferencia causal no puede salir de un solo caso. Sale siempre de muchos. Pero en una serie de casos no hay nada distinto de cualquiera de los casos individuales que se supone exactamente iguales, ¿verdad? Es decir, que el golpeo de mi mano contra la mesa produce un ruido. El golpeo de mi mano contra la mesa produce un ruido. El golpeo de mi mano contra la mesa produce un ruido. ¿Qué diferencia hay entre esos hechos? Absolutamente ninguna. En sí mismos no hay ninguna diferencia. La relación es la misma. ¿Qué es lo que cambia, como hemos dicho antes? Mi experiencia, es decir, yo. Salvo, claro, no hay ninguna diferencia. Salvo que, tras la repetición de casos similares, la mente, pero no las cosas, claro, sino la mente, es conducida por hábito a tener la expectativa, al aparecer un suceso de su acompañante usual, y a creer que existirá. Pero estamos en el terreno de las cuestiones de hecho. Por lo tanto, la inferencia causal no puede salir de un razonamiento, sino que sale de la memoria, del hábito generado en mí por la repetición de acontecimientos, que en sí mismos son todos iguales. Pero que al repetirse generan un cambio, claro, no en ellos mismos, sino en quien lo percibe. Fijaos bien, por eso dice, por tanto, esta conexión que sentimos en la mente, porque no es un razonamiento, sino que está producida por la percepción. Esta transición de la representación de un objeto a su acompañante usual es el sentimiento o impresión a partir del cual formamos la idea de poder o de conexión necesaria. Entonces ahora ya sabemos de dónde viene la idea de conexión necesaria. No de propiedades de las cosas, sino una predisposición del sujeto. Pero claro, a partir de, como decimos, las cuestiones de hecho no pueden reducirse a relaciones entre ideas, ¿qué quiere esto decir? Que cuestiones de hecho, como son las relaciones causales, perdón, la sucesión de acontecimientos que percibimos a través de los sentidos, no se pueden conectar por medio de relaciones entre ideas, y la causalidad es una relación entre ideas. No es un razonamiento. ¿No? Suponemos que es un razonamiento, pero no procede de un razonamiento, procede de impresiones sensibles. No hay más en esta cuestión. Examinas el asunto desde cualquier perspectiva, nunca encontraremos otro origen para esa idea. Por más que busquemos, el origen de la idea es la repetición de impresiones sensibles en el pasado. Esta es la única diferencia entre un caso del que jamás podremos recibir la idea de conexión y varios casos semejantes que la sugieren. No sé qué ejemplo poner. Pues alguien está pensando, que aparezca el director. Y va y aparece. Si está en su sano juicio, piensa que se establece una relación causa-efecto. Pero están seguidos en el espacio y el tiempo. Porque es un hecho aislado. Por tanto, de ahí no sale relación causal alguna. Siempre que uno esté en su sano juicio, repito. Pues exactamente igual sucede en el ámbito de las ciencias naturales. Que inferimos la causalidad a partir de una repetición de casos, pero esos casos, tomados en sí mismos, son iguales. Esta es la única diferencia entre un caso del que jamás podremos recibir la idea de conexión y varios casos semejantes que la sugieren. La primera vez que un hombre vio la comunicación de movimientos por medio del impulso, por ejemplo, como en el choque de dos bolas de billar, no pudo declarar que un acontecimiento estaba conectado con el otro, sino tan solo conjuntado con él. Tras haber observado varios casos de la misma índole, los declara conectados, conexionados, dice aquí. ¿Qué cambio ha ocurrido para dar lugar a esta nueva idea de conexión? Exclusivamente que ahora siente que esos acontecimientos están conectados, cuando antes sentía que estaban solo seguidos, que se seguían en el espacio y el tiempo simplemente. Y fácilmente puede predecir la existencia del uno por la aparición del otro. Por tanto, cuando decimos que un objeto está conectado con el otro, solo queremos decir que han adquirido una conexión en nuestro pensamiento y originan esta inferencia por la que cada uno se convierte en prueba del otro. Conclusión, algo extraordinaria, pero que parece estar fundada con suficiente evidencia. Tampoco se debilitará esta a causa de cualquier desconfianza general en el entendimiento o sospecha escéptica en lo que respecta a las conclusiones que sean nuevas y extraordinarias. Ninguna conclusión puede resultarle más agradable al escepticismo que la que hace descubrimientos acerca de la debilidad y estrechos límites de la razón y capacidad humana. ¿Qué es lo que está haciendo Hume precisamente? Demostrar la debilidad y los estrechos límites en los que se puede mover el conocimiento humano. ¿Y qué ejemplo más fuerte que el presente puede presentarse de la debilidad e ignorancia sorprendentes del entendimiento? Pues si nos importa conocer perfectamente alguna relación entre objetos, con toda seguridad es la de causa y efecto, porque como hemos dicho, es la base de la concepción de la naturaleza en esos momentos. En ella se fundamentan todos nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho o existencia. Solo gracias a ella podemos alcanzar alguna seguridad. Pero, y no solo en el ámbito de la naturaleza, como decimos, sino en el ámbito de la moral también. Se supone que la moral parte de la base de que el ser humano es libre y, por lo tanto, que el hecho de que yo tome, digamos, haga algo, es el efecto de una causa, que es mi voluntad. Es decir, que lo he decidido. Como lo he decidido, hago esto. Es decir, que también afecta al área de la moralidad, como hemos dicho antes. Solo gracias a ella podemos alcanzar alguna seguridad sobre objetos alejados del testimonio actual de la memoria y de los sentidos. ¿Qué quiere decir con objetos alejados del testimonio actual de la memoria y de los sentidos? Pues sobre acontecimientos futuros, claro. La única utilidad inmediata de todas las ciencias es enseñarnos cómo controlar y regular acontecimientos futuros por medio de sus causas. En todo momento, pues, se desarrollan nuestros pensamientos e investigaciones en torno a esta relación. Se supone que si un médico te pone una medicina, es porque esa medicina va a ser la causa de la salud. Pero tan imperfectas son las ideas que nos formamos acerca de ella, que nos es imposible dar una definición justa de causa, salvo la de que es aquello que es sacado de algo extraño y ajeno. Objetos similares siempre están conjuntados con objetos similares. De esto tenemos experiencia. De acuerdo con esta experiencia, podemos pues definir una causa como un objeto seguido de otro, cuando todos los objetos similares al primero son seguidos por objetos similares al segundo. Lo que está haciendo aquí Hume es redefinir la noción de causa. Cuando nosotros decimos causa, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente?, dice Hume. Nos estamos refiriendo a cuando un objeto es seguido por otro, y esto se repite en el pasado. O en otras palabras, el segundo objeto nunca ha existido sin que el primer objeto no se hubiera dado. La aparición de una causa siempre comunica a la mente, por una transición habitual, la idea del efecto. Cuando un acontecimiento se ha dado seguido de otro repetidas veces en el pasado, cuando aparece el primero, esa aparición, esa percepción, genera por sí misma ya, en la mente, la expectativa del efecto. La idea del efecto, es decir, del acontecimiento que le seguirá necesariamente, esta es la cuestión. De eso también tenemos experiencia. Podemos, por tanto, de acuerdo con esa experiencia, dar otra definición de causa y llamarla un objeto seguido por otro y cuya aparición siempre conduce al pensamiento a aquel otro. Fijaos que dice, cuya aparición siempre conduce al pensamiento a aquel otro. No que necesariamente se dé el otro en la realidad, sino que se da en el pensamiento, se da en el sujeto. Esa es la cuestión importante. Aunque ambas definiciones se apoyan en circunstancias extrañas a la causa, no podemos remediar este inconveniente o alcanzar otra definición más perfecta que pueda indicar la dimensión de la causa que le da conexión con el efecto. No tenemos idea alguna de esta conexión, ni siquiera una noción distinta de lo que deseamos conocer cuando nos esforzamos por representar. Decimos, por ejemplo, que la vibración de una cuerda es causa de determinado ruido. ¿Pero qué queremos decir con esta afirmación? Queremos decir o que esta vibración va seguida por este ruido y que todas las vibraciones similares han sido seguidas por ruidos similares, o que esta vibración es seguida por este ruido y que con la aparición de la una la mente anticipa a los sentidos, antes de que suene, yo ya lo estoy esperando, y se forma inmediatamente la idea de la otra. Podemos considerar esta relación de causa y efecto bajo cualquiera de estas dos perspectivas, pero más allá de estas, no podemos tener idea de aquella. Recapitulemos los razonamientos de esta sección. Este pasaje es particularmente útil porque hace un recorrido muy rápido sobre acerca de todo el planteamiento epistemológico que pone en juego Hume. Dice, toda idea es copia de alguna impresión o sentimiento precedente. Y donde no podemos encontrar impresión alguna, podemos estar seguros de que no hay idea. Lo que denominamos el criterio empirista de significado, si recordáis. Si toda idea procede de una impresión, y yo me encuentro una idea que no parece proceder de una impresión, sencillamente hay que buscar de dónde ha salido, porque eso es imposible. Toda idea tiene que proceder de una impresión sensible. En todos los casos aislados de actividad de cuerpos o mentes, no hay nada que produzca impresión alguna, ni que por consiguiente pueda sugerir idea alguna de poder o conexión necesaria. Tomemos como ejemplo la idea de causalidad. ¿De qué impresión sensible? No hay impresión sensible de la que proceda la idea de causalidad. Esta es la cuestión. Entonces, ¿de dónde sale? Pues es lo que hemos explicado anteriormente. Y que recuerda ahora. Pero cuando aparecen muchos casos uniformes y el mismo objeto es siempre seguido por el mismo suceso, entonces empezamos a albergar la noción de causa y conexión. Entonces, sentimos, no razonamos, sino que sentimos. Un nuevo sentimiento o impresión, a saber, una conexión habitual en el pensamiento o en la imaginación entre un objeto y su acompañante usual. Y este sentimiento es el original de la idea que buscamos. O sea que ya hemos encontrado de dónde procede la idea de causalidad. De ese sentimiento producido por repetición de acontecimientos en el pasado. Pues como esta idea surge a partir de varios casos similares, y no de un caso aislado, ha de surgir del hecho por el que el conjunto de casos difiere del caso individual. Es decir, si de un caso individual no se produce esa expectativa, ese hábito. Por lo tanto, ¿la diferencia dónde estará? Pues no en el caso aislado, sino en la repetición de esos casos. Porque es lo que pone la diferencia. Es decir, lo que pone el hábito y, por lo tanto, genera la expectativa, es decir, la inferencia causal. Pero esta conexión o transición habitual de la imaginación es el único hecho en que difiere. En todos los demás detalles son semejantes. La única diferencia está en que se repiten. Nada más. El primer caso que vimos, el del movimiento comunicado por el choque de dos bolas de billar, es exactamente similar a cualquier caso que en la actualidad puede ocurrírsenos, salvo que no podríamos inicialmente, inferir un suceso de otro, lo cual podemos hacer ahora tras un curso tan largo de experiencia uniforme. Que, como decimos, es lo que pone la diferencia. No sé si el lector comprenderá con facilidad este razonamiento. Temo que si multiplicara palabras sobre él o lo expusiera desde una variedad mayor de perspectivas, se haría más oscuro e intrincado. En todo razonamiento abstracto hay un punto de vista que, si por fortuna podemos alcanzarlo, nos aproximamos más a la exposición del tema que con la elocuencia y dicción más exuberante del mundo. Hemos de intentar alcanzar este punto de vista y guardar las flores de la retórica para temas más adaptados a ellas.